Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Bien. Bueno, así que ahí estábamos un poco tratando de ahondar en el tema. Y bueno, surgen bastantes cuestiones, ¿no? De reclamos y de pedidos, de exigencias, de que sean responsables, por ejemplo, el Estado en la protección de las víctimas, en la contención. También pensando desde qué puede hacer uno, ¿no? Para que esto no suceda, o para que en algún momento deje de suceder, o para que disminuyan las víctimas de la violencia de género. Hay que pensar también un poco en, bueno, la solidaridad, la contención que puede tener uno para con una víctima de violencia de género, y cómo acompañar. Y muchas veces la sociedad aísla, juzga y justifica la violencia, ¿o no? Sí, totalmente. Entonces, muchas veces también, además de, por supuesto, la responsabilidad que tienen las instituciones, digamos, y las autoridades en el tema, también, o sea, y para proteger a las víctimas o a sus familias, para garantizar el acceso a la justicia, por ejemplo, cuando ya hay casos de femicidios que se tienen que esclarecer, se tiene que saber la verdad, y tiene que hacerse justicia. ¿Qué podemos hacer nosotros, aportar a nuestra sociedad para que, para como prevención, digamos, para que esto no suceda? ¿Cómo educamos o qué valores inculcamos, sin que suene conservador, digamos, a los niños y a las niñas, de respeto, de protección de su propio cuerpo, de respetar al otro, a la otra? ¿Cómo enseñarles y transmitirles cuáles son las formas más sanas de relacionarse? Y no sé, que la violencia no invada todo, ¿no? Es verdad. Es muy complejo igual, ¿no? Y hay que complejizarlo también, porque al naturalizarlo le damos una opción ahí que nos jode a todos y a todas. Por ejemplo, estamos hablando siempre algo que lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? De violencia de género. Y por ahí lo que alguien complejizaba era que en realidad era violencia contra las mujeres. La mayoría de los casos, que se dan muy pocos casos contra los hombres. Si los hay, claro que los hay. Pero lo problemático más fuerte es el tema de las mujeres. Que en general son femicidios, o sea, no hay homicidios de hombres de manos de mujeres. Sí, lo sabe, otra vez, pero no, me parece que el problema es más grande es ese, y que no queremos hacernos cargos también como sociedad, ¿no? Como nuestras madres, nuestras familias, los vecinos, los lugares donde vas a comprar, los lugares donde uno interactúa normalmente, el mercado, la verdulería, o qué sé yo, cosas donde lo vas y te encuentras con gente, la panadería. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo toman? En todos lados hay teles. Y cada canal lo toma de una forma, pero igual siempre cunde esto de la víctima, ¿cómo se dice? La víctima, además la transforma en victimaria, ¿no? Porque cuando son chicas jóvenes por esto, bueno, pero viste lo que hacía, o cómo se vestía, ¿no? Sí. Me parece que lo vamos a seguir diciendo siempre porque sigue pasando. Sí, e incluso por ahí podemos observar o percibir como algunos cambios en la forma de comunicar de algunos medios de comunicación cuando tratan estos casos, que por ejemplo hablan de femicidio, utilizan el término de femicidio, o por ejemplo brindan la información de un número que creo que es el 144 que puedes llamar en caso de que seas víctima de violencia de género, o cuáles son los lugares a los cuales acudir para hacer las denuncias. Y sin embargo siempre hay un subtítulo que es cuando el amor llega hasta la muerte, el crimen pasional. Es como algo muy difícil de quitar, digamos, ese mensaje, a pesar de que se fue incorporando esto de problematizarlo, además, hablar de violencia de género, de femicidio. Siempre atrás aparece, de todas formas, esto de relacionarlo con el amor, digamos, ¿no? Cómo relacionar a un crimen un asesinato con el amor, como que la pasión y el amor te vuelve tan loco que terminás matando. Bueno, entonces, sí, aparte ahí, toda la hipocresía, eso es un problema, porque por ejemplo aparecían algunos personajes políticos de actualidad con cartelitos que decían una víctima más o algo por el estilo, ¿no? Sí, y muchos de ellos están una menos. Sí. Y muchos de ellos están involucrados por directa o indirectamente con todo el entramado este, ¿no? Este, eso también pasa. Y bueno, ¿qué hacemos en época de elecciones? Bueno, si estas cosas se dejan pasar, ¿no? El otro día un compañero mío de Radical, sí, decía que la política se trata de tragar sapos. Y bueno, eso está naturalizado también. Sí, bueno, y algo que también comentábamos en nuestro especial de género es un poco la violencia simbólica, ¿no? Uh-huh. Que está muy instalada y es muy permeable, y somos muy permeables a ese tipo de violencia simbólica que reproduce un montón de cuestiones que, sin nosotros estar golpeando a alguien directamente, digamos, como que también estamos reproduciendo un sistema que no, que lleva a estas cosas también. Uh-huh. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Bueno, continuamos con el programa y estamos comunicados con Karina. Hola, Karina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Karina es amiga de Abril y Romina. Contanos, Karina, ¿cómo estás? Y más o menos, en realidad, todavía. Uno nunca no puede estar bien después de lo que pasó, ¿no? La verdad que pasa el tiempo y cada vez se hace como que más difícil darse cuenta de que, o sea, que se siente desprotegido, ¿no es cierto?, de muchas cosas. Pero bueno, acá seguimos entre todos. Karina, para las personas que no conocen el caso, no saben nada de qué es lo que pasó, no han escuchado ni siquiera hablar de Romina ni de Abril, ¿querés contarnos un poco así bien quiénes eran ellas y qué fue lo que les pasó? Sí, bueno, esto fue el 20 de febrero de este año. En realidad nos enteramos que esto fue el 20 de febrero, el 23. O sea, el 23 las encontré en la casa a las dos, muertas, acuchilladas. Por relatos de los vecinos y demás, nos enteramos que esto pasa el 20 de febrero, o sea, 3 días antes de cuando la encontraron, por los gritos de ellas, más que nada. Nos contaron que esa noche del 23, fue del 20, digo, se habían escuchado muchos gritos, una discusión muy fuerte, a Romina gritando socorro, pidiendo, o sea, nada, bueno, todo lo que pasó, ¿no? Sí. Ese mismo día los vecinos hicieron la denuncia, fue la policía, el tipo este que es Juan José Campos, que es era el novio de Romina, la mamá de la más grande sería, atiende él a la policía, los hace pasear por el edificio, obviamente para ver que no pasaba nada malo, pero sabía él que ya no iban a gritar más las chicas, mucho menos, porque ya había hecho lo que hizo. Sí. A todo esto fue de un jueves para el viernes, o sea, el sábado los vecinos lo siguieron viendo, como que iba a comprar, a hacer las compras, que volvía a la casa donde estaban están muertas. Él contestaba desde el celular de Romina, haciéndose pasar por ella como para disimular, calculo. Pero bueno, nada, cuando el 23 nos enteramos de todo esto, que porque el abuelo que vivía a la vuelta de la casa de ella, fue a la casa porque le parecía extraño que no recibía ni llamados, y él llamaba y no les contestaban, fue a voltear a la puerta y no la abrían. Entonces, como tenía la llave, entró a la casa encontraron con todo este, esta escena, ¿no? Uh-huh. Y desde entonces, nada, no se sabe nada en absoluto de este hombre, de Juan José Campos. Ya nacieron, la casa de la familia, y no, nada, nadie se sabe hasta el día de hoy. Ya van a ser casi tres meses. Uh-huh. Y Juan José Campos es el nombre de esta persona, ¿verdad? Sí, Juan José Campos. Juan José Campos, no se sabe nada de él, y la familia de él sabe algo, o no. ¿Cómo reaccionó ante este caso? No sabe nada, desapareció, se lo comió a la tierra, o sea, nadie sabe nada, hicimos campañas por internet, digamos, has dicho eso para alguien que no vea algo, y no se sabe absolutamente nada, desapareció. O sea, le resultó muy fácil hacer lo que hizo y desaparecer así como así. Pero bueno, nada, tenemos la esperanza que todavía se lo siga buscando, nadie, o sea, que alguien los escuche, que porque ya en los medios obviamente no, nadie habla, porque justo pasó, bueno, en el caso de Nisman, y como que quedó en segundo plano esto, y la verdad que te soy sincera, nadie nos escuchó. Ahora, después de que pasó 3 meses, ya empiezan a aparecer casos y como que se vuelve a hablar del tema un montón de veces, pero como que a las chicas ni siquiera se las nombra. Y la realidad es que, o sea, todos los casos son aberrantes, pero en todos los casos aparece el hombre, el asesino. En este caso seguimos esperando que, o sea, que ocurra un milagro y que aparezca. O sea, creemos que lo están buscando, pero pasaron 3 meses y no sabemos nada. Uh-huh. ¿Y se pudo difundir alguna foto como para que las personas lo puedan identificar si lo llegaran a ver? Sí, se estuvo difundiendo por Facebook, hay una, ¿cómo se llama? Un grupo. ¿Cómo es? ¿Lo podés decir así? Va a estar en el grupo por ahí y Romina. Ajá. Por ahí y Romina. Ahí estamos, ahí ponemos como que queremos seguir, pero bueno, nada, esto es muy complicado. Esto es, ustedes son un grupo autoconvocado de amistades, de ellas. Sí, somos todas amigas de ellas. Abril era bailarina de danza árabe. Y somos muchas compañeras de la escuela de árabe. Somos todos unidos por mí mismo, pero, o sea, parece que si bien somos un montón, no somos tantos como parece, como para que se difunde, parece, o que alguien nos escuche. Gracias a ustedes, obviamente, que en este caso nos están dando la oportunidad de hablar, pero realmente se nos hace muy difícil. Y el tipo, sí, o sea, hay un loco suelto, hay un psicópata que está suelto, y parece que, no sé, nadie se encarga de eso, ¿no? Tengo una pregunta, ¿hay una causa abierta? ¿Está a cargo de algún juzgado? ¿Hay alguien que está investigando? Sí, se está investigando, pero bueno, nada, o sea, no sé por qué todo se trabó tanto. Realmente últimamente no tenemos ninguna noticia nueva. Esa es la realidad. Desde un primer momento ya, o sea, como se lo apuntó directamente a él, porque él vivía con ellas. No sé qué decirte en ese sentido. La verdad que está todo muy trabado. Puedo decirte que sí, que están haciendo cosas, pero en el momento que no aparece, ya no saben, como que no sabemos qué pensar. Claro. Bueno, no sé en qué, de qué manera nosotros podíamos a colaborar o ayudar a reclamar y pedir porque se haga justicia, de alguna forma presionar. Lo ideal, obviamente, o sea, ya con difundir también la foto de esta persona, nos ayudaría un montón, porque realmente, o sea, creo que en la mayoría de las casas que aparecen, o sea, que desaparece gente, ¿verdad? Creo que si sirvió bastante la difusión de una foto. Uh-huh. Eso por un lado. Después, la verdad que necesitamos que un poco se, más allá del caso nuestro, y porque siguen apareciendo casos, que el Estado cumpla con un rol para protegernos. No sé, si se llama la policía, que reaccionen rápido, porque, o sea, a las chicas, fue la policía y todo, pero si a vos te dicen que están gritando dos mujeres, no te puedes quedar con sí. la primera palabra, sí. la que un hombre te atiende y te dice que está todo bien. Curarte de que estén bien en caso. Nosotros nunca pensamos que no íbamos a poder vivir algo de esto, porque realmente, o sea, yo lo que lo conocí encima, el tipo era divino, yo parecía que era divino de verdad. Sin embargo, todo lo contrario, en todos los casos que siguieron apareciendo después, pasó lo mismo. Sí. No parecía lo que parecía, o sea, no prestaba lo que pasaba, a lo que hicieron, y después resulta ser que terminó mal. Sí. Es raro que a partir de ahora cambie todo un poco, más allá obviamente de nuestro caso, que de difundir la foto, obviamente que aparezca el tipo, que se lo condena como corresponde, pero nada, tenemos que cuidarnos ahora entre todas, entre todos también, porque no solo la mujer recibe violencia, sí. obviamente. Sí, sí. Estamos en una sociedad muy violenta últimamente, y estamos desprotegidos, esa es la realidad. Porque nosotros nos cuidamos, todos tenemos entre nosotros, pero si vos sentís que llamás a alguien para que te cuide, para que te asesore, y te ponen miles de trabas, y hasta que se destraba todo, pasa lo peor. ¿Y ustedes tienen contacto con estos vecinos que, bueno, esa noche escucharon y pudieron contarles a ustedes que habían escuchado y demás 3 días antes de que las encontraran? Sí, sí, en el momento cuando pasó todo esto, bueno, hablamos ahí en el momento, se hicieron cada uno su denuncia, pero sí, nos comentaron. ¿Y al día de hoy, digamos, no, ellos no se han movilizado por este caso, o sí? ¿Los vecinos o las vecinas de...? Y junto con nosotros, en realidad, con las veces que hemos hecho alguna marcha, ellos vinieron, algunos se presentó. Bien. Así que, o sea, bastante vinieron. Quizá hubiera estado bueno en ese momento, pero todo está como que mal. Entonces, pues, si vos escuchás al lado que está gritando, no hagas oídos sordos, tenés que escuchar que algo está pasando, preocuparte. Pero pasa que todo el mundo tiene miedo y se preocupa por uno mismo. Sí. Y hubiera estado bueno que en ese momento se solidaricen un poco más. Y en muchos casos también creo que pasa lo mismo. Que uno sabe cosas y no las dice, o escucha y no habla cuando tiene que hablar. Pero bueno, nada. Karina, ¿podríamos repetir el Facebook, que el grupo que nos contabas hoy, así lo compartimos nosotros en el de la radio y podemos ayudar a difundir un poco más? Sí, sería Basta de Femicidios. Basta de Femicidios. Justicia por Abril y Romy. Justicia por Abril y Romy. Sí. Bien. Ahí van a encontrar las fotos de las chicas y la foto de ese tipo, para poder ayudarlos. Bueno, Karina, la verdad te agradecemos que hayas conversado con nosotros hoy. No preocuparse. Déjame una cosita más. Sí, decime. En todos lados en realidad lo están diciendo. Sí. Pero bueno, el 3 de junio nosotros vamos a ir a la marcha de autoconvocada por los homicidios. Vamos a ir en representación de la Romy de Abril y obviamente de todas las chicas que hoy por ahí nos están mirando desde hacia arriba. ¿Convocan desde algún lugar específico? ¿Van desde Constitución hasta Congreso? ¿Cómo van a ser? Nosotros seguramente vamos a desde Entre Ríos y San Juan, donde siempre nos hemos juntado para empezar una marcha, sí. hasta Congreso. Bien. Seguramente los demás grupos irán de distintos lados, pero bueno, todos, la idea es llegar a la plaza y decir Basta de Femicidios. Bueno, Karina, sí, compartimos, por supuesto, Basta de Femicidios. También convocamos a la marcha, es el 3 de junio, a las 17 horas, es la concentración en Congreso. Así que, bueno, nos estaremos viendo por ahí. Y si no, por supuesto, nos mantenemos en contacto. La radio está a disposición para cuando ustedes tengan algo para difundir, algo para contar, algo para informar. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Radiosemilla.com.ar.